Nos encontramos desde el puerto de Hilo con Karen Infantas. ¿Cuáles son los lugares más atractivos de la ciudad de Hilo? Considero lugares más atractivos del puerto de Hilo a la Glorieta, al Malecón, al Muelle Fiscal y al Algarrobal, donde se encuentra un museo que es muy visitado. ¿Cómo es el clima, Karen? Es entre templado y soleado. ¿Y cuál es el plato típico que tú me recomiendas? Te recomendaría frutos del mar, que es una conjunción de pescado, pulpo, mariscos, camarones y almejas. Y dime, Karen, ¿qué es lo que más rescatas de tu ciudad? Lo que más rescataría de mi ciudad es cómo ha ido creciendo en este periodo actual. El alcalde ha reformado las zonas como el Malecón y la Glorieta y realiza mantenimiento eventualmente en el Muelle Fiscal. Ahora en Navidad sabemos que alumbra la iglesia y la Plaza de Armas. ¿Desde cuándo es esta costumbre? Esto ya se viene realizando unos 6 años y el material fue otorgado por la empresa Sauder Perú, pero desde el año pasado se viene encargando del servicio de luz la Municipalidad Provincial de Hilo. También se alumbra parte del Malecón y de la urbanización Villa del Mar. Muchas gracias, Karen. Entrevista realizada por Nelly Robles Vasallo.